Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un placer presentar nuevamente a nuestro pastor Sergio Celis, docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Dios le bendiga y un placer poder compartir con ustedes el repaso de la lección de esta semana. Estamos conversando durante esta semana, o sea, todos 3 meses vamos a conversar acerca de educación, educación cristiana. Tener una cosmovisión del mundo distinta a la que todas las personas quizás tienen y que no los lleva por un buen camino porque su cosmovisión es un poco limitada a ciertos aspectos que creemos que son verdades, pero qué bueno que la Biblia tiene una connotación, una cosmovisión bíblica extraordinaria para nosotros. Pero esta semana nos vamos a dedicar a conversar acerca de la familia. Es un tema, pastor, pareciera que está muy de moda o no está de moda en el día de hoy. ¿Qué le parece? Bueno, la educación es un tema que preocupa siempre, ¿no? Padres, hijos, y a nivel también político, gubernamental, siempre hay preocupación por dar una buena educación. Pero a veces quizás el concepto de educación que el mundo maneja, que en general se maneja, no siempre coincide con el concepto de educación que la Biblia nos da. Por eso es importante que nosotros podamos ir a la Biblia y podamos ver en qué consiste esta verdadera educación, la educación que Dios quiere que tengamos, y cuáles son los elementos que constituyen esta educación, que es lo que corresponde esta semana, que creo yo que es el elemento vital, básico, para poder construir una buena educación. El tema central está en un texto que está en Proverbios 1:8 y que dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Este texto está en el contexto, voy a decirlo así, de que el padre tiene las herramientas para orientar al hijo y la madre la conducción, ¿no es cierto? Porque correcto, imagínese usted un padre que no tiene una dirección divina, una dirección de Dios, ¿qué consejo podría darle al padre, al hijo, perdón, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Así es. Ese es lo que estábamos mencionando recién, que a veces nosotros ponemos mucho énfasis en la educación que se da en las instituciones educativas, ¿no? En los colegios, las escuelas, las universidades. Pero el énfasis en la educación, por supuesto, las escuelas son importantes, ¿no? No tenemos que quitar el mérito a eso, pero la base para una buena educación siempre ha sido y siempre será el hogar. Es muy importante la función que cumplen los padres como guiadores, como instructores, como educadores de sus hijos. Y noten ustedes que aquí se habla del padre y de la madre. Ambos están involucrados en la educación. A veces ponemos énfasis en el rol educativo de la madre y dejamos un poquito postergado al padre, pero ambos son importantes. Es muy importante que ambos estén involucrados en la educación de sus hijos. Ahora, interesante, y usted lo menciona allí, pastor, cuando habla de la instrucción de tu padre, pero incluye a la madre la dirección. Fíjese que el padre es un poquito más que va a la disciplina, pero la madre tiene un factor tan importante en la conducción de los hijos, porque ella lo tuvo, ¿no es cierto?, 9 meses en su vientre, lo acarició. No sé si a usted le pasó, pero nosotros hablábamos a nuestros hijos mientras ellos estaban en el vientre. Correcto. Y ahora le aconsejaba que le hable, que le cante, qué sé yo. Increíble cómo eso es sumamente importante en los niños desde su tierna edad. El tema que vamos a la primera familia ahora, pastor, la verdad que uno puede decir cómo habrá sido la primera familia, medio complejo de improviso uno especular algunas cosas, porque lo que tenemos es solamente lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando uno lee el libro de Génesis, pastor, uno se encuentra con un relato muy interesante, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después vamos a ver un poquito la cosmovisión bíblica del mundo, pero en la semana siguiente. Pero cuando habla de este principio, que Dios creó los cielos y las tierras, da por sentado que aquí hay un Padre, un Dios que existe y que no da explicaciones la Biblia, sino que existe y que Él creó todas las cosas. Por lo tanto, nosotros somos criatura de Él. ¿Qué le parece, pastor? Y es algo interesante que, claro, la Biblia no lo dice directamente, pero cuando uno comienza a conocer al Dios de la Biblia, un Dios que se expresa como un Dios de amor, un Dios que se expresa como un padre por nosotros, que nos cuida, que nos quiere guardar, que quiere nuestra felicidad, nos encontramos que en realidad lo que Dios está haciendo es extendiendo ese vínculo, esa influencia de su amor hacia criaturas para que puedan amar y puedan de alguna manera representar el mismo amor que Él tiene por nosotros. Por eso cuando Dios crea al hombre, a las criaturas, lo hace en un sistema familiar en donde pueda reproducirse ese amor que Él nos tiene. Por lo tanto, este sistema familiar, que Dios es el que establece, porque la familia se ve claramente allí en Génesis, que es Dios quien crea al hombre como, a la humanidad como hombre y mujer, y a la vez les da la orden, la indicación de que deben tener hijos, ¿no? Deben expandirse. Entonces, al hacer esto, Dios está colocando algo de sí mismo, ¿no? Por eso somos creados a su imagen. Está extendiendo su propia familia, por así decirlo, al hombre, y el hombre, ¿no es cierto?, debió formar una familia para poder seguir reproduciendo ese amor, ¿no? Entonces, vemos que en el Edén, Dios establece la familia como la primera escuela, como el primer lugar donde niños debían aprender de sus padres las primeras instrucciones de la vida. Ahora uno no sabe mucho de la conversación que tuvieron allí en ese Edén, ¿verdad? Cuando nace la primera, Dios crea, digamos, al ser humano, lo coloca en un jardín perfecto con todas las comodidades, le entrega a la compañera de la vida. Yo creo que ha sido un espectáculo no solamente para Dios, sino para el universo entero, ver esta linda creación perfecta. Pero también encontramos que algo ha deteriorado esa relación que había entre esa familia y Dios. Y en Génesis 3:1 comienza un capítulo que es muy oscuro, que va a ser un paréntesis muy largo en la Biblia para nosotros, pero que va a tener también un lindo final cuando nos habla de Apocalipsis de la Tierra Nueva. Y ahí dice, pero la serpiente era astuta, y aquí entramos en un problema muy serio, porque contaminó esa familia de lo que Dios no quería. Y lo interesante, pastor, y yo creo que uno tiene que pensar en esto, que Dios se los había advertido. O sea, había conocimiento y conversación, e incluso una escritora habla que los ángeles venían a conversar con ellos, ¿no es cierto? Los instruían, les hablaban. Y yo me imagino cuántas preguntas tenía esa pareja cuando veían, por ejemplo, el fruto de un árbol, las flores, el jardín, el agua, los pájaros, los animales. ¿Cómo comenzaron a conocer? Y uno no se explica por qué hicieron caso y desobedecieron a Dios. Pero ahora estamos en un ambiente en que es de esta naturaleza, en que nos hemos perdido, y por eso que necesitamos tener una conducción, volver, voy a decir así de esta manera, pastor, volver al Edén, a escuchar directamente de nuestro Creador la instrucción, los consejos y la orientación para tener una linda familia. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación por hoy día. Queremos invitarlos para mañana. Yo sé que hay mucho que decir, pero quizás en resumen y otros días conversamos, pastor. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Estamos en forma especial en este día conversando con el pastor Sergio Celis, y queremos darle una bienvenida a usted, pastor, pero también que nos presente quién nos va a acompañar en la conversación en esta oportunidad especial. Muchas gracias, hermano Raúl. Sí, el día de hoy hemos invitado a mi compañera de la vida, a mi esposa Nina Yet, ya que estamos hablando de educación a partir de la familia. Creo que ella puede ver algunas ideas interesantes y ser un aporte para el diálogo que estamos teniendo. Bienvenida, hermana Ninayet, que el Señor la acompañe. Muchas gracias. La verdad, las cosas que este ha sido un diálogo, pero vamos a tener tridiálogo, la verdad, pero es importante conversar acerca de la niñez de Jesús. Es cierto que nosotros no tenemos muchos detalles, pero la Biblia nos habla acerca del primer encuentro de la divinidad con la naturaleza y que colocan al ser humano en contacto con Dios, porque dice en Lucas 1:26, para que conversemos, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Uno dice Nazaret, ya comienza a pensar algunas cosas. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. ¿Qué les parece este concepto de Dios de venir al mundo de esta manera? Quizá un paréntesis, yo lo dije en otra oportunidad, un autor decía, ¿por qué Jesús no vino a los 30 años? ¿Por qué apareció a los 30 años y se hubiera eliminado todo este proceso de la niñez? ¿Qué le parece, hermana y hermano y pastor? Bueno, el hecho de que Dios haya elegido a seres humanos como María y José para formar a Jesús como hijo de Dios, nos enseña algo de la naturaleza divina. Dios quería que su hijo naciera de hombre y de mujer acá, ¿no? Aunque sabemos que solamente la parte de María, digamos, participó en esto, como para también dar un ejemplo acerca de lo que Dios quería que fuésemos nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra crianza humana, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene que haber visto algunas características especiales en María y José para poder elegirlos a ellos como padre y madre, ¿no?, de Jesucristo. Ahora, ¿qué piensa usted, hermana Nayet, acerca de esta María? ¿Era perfecta? ¿Era la madre extraordinaria? ¿Qué pasó en ella que Dios la eligió para que tuviera y enseñara al Hijo de Dios? Yo pienso que María no era perfecta, pero yo creo que María tenía rasgos de su carácter realmente impresionantes en su comunión con Dios. Creo que era una mujer jovencita, porque ella era una, digamos, adolescente para nuestros tiempos, que fue elegida por Dios para criar a Jesús. Entonces, su nobleza, su integridad, sus valores que ella tenía, deben haber sido muy, pero muy especiales para que fuera encargada a ella la crianza de Jesús, ¿no? A mí me impacta pensar que ella no había sido mamá antes, por lo tanto, fue Jesús su primer hijito, con quien ella aprendió a ser mamá con Jesús. Pero hay aquí, por ejemplo, más adelante, si me permite saltarme un poquito, hay algo que me impacta, dice que Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y de ella, o sea, ella fue su maestra que se encargó de enseñarle incluso los propósitos que Dios tenía para él en el futuro. Es impresionante esto que usted comenta y lo que el relato bíblico dice, porque la divinidad, Dios mismo, encomienda a un ser humano. Usted dice no era perfecta, pero tenía características y un carácter especial, muy jovencita, pero se la entrega a un ser humano para que nazca Dios. La naturaleza divina se manifestó siempre en Dios, pero estuvo ocultada, ¿no es cierto? Y se manifestó en la naturaleza humana, pero estaba Dios allí. Extraordinario que se le entregue. Yo estoy pensando, hermana Ninayet, quizás algunas madres jóvenes piensan en esta responsabilidad como una cosa tan grande, tan difícil, pero cuando nos acercamos a Dios y le entregamos nuestra problemática de madre, porque este es un rol de madre muy importante, Dios puede hacer maravillas en las mujeres, ¿no le parece, hermano? Así es, o sea, yo pienso que nosotros debiéramos tomar una responsabilidad tan grande al ser madres, sabiendo que también Dios pone en nuestras manos hijos para que los eduquemos, no tan solo en los conocimientos, sino más bien la educación que una madre brinda es una educación de valores, de principios, especialmente en la formación del carácter. Sabemos que desde que nacen hasta los 7 años, forma el carácter de los hijos. Y los primeras, las personas primarias en esta educación y en esta parte son los padres. Por lo tanto, lo que una madre puede llegar a ser extraordinario. Las características que María tuvo, que fueron lo que de alguna manera enseñó tanto Jesús, fue tan impactante en la niñez de Jesús, de alguna manera está a nuestro alcance el desarrollar lo mismo nosotros como madres, el crecer, el dedicarnos, el aprender para transmitir a nuestros hijos. O sea, es un alcance eterno lo que nosotros podemos hacer por ellos. ¿Sabe que el carácter, cuando usted mencionaba el carácter, estaba pensando en los textos de la respuesta de María, cuando dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi Wow. espíritu se regocija en Dios mi Salvador? ¿Note usted que había una relación de esta madre Claro, con el Dios? claro, Porque ha claro. mirado, dice, la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Interesante la respuesta de ella en relación a lo que se le pide. Yo creo que ella tenía tal conexión con Dios que captó la grandeza del pedido. Es por eso que ella alaba al Señor. O sea, había una relación antes. Quizás esto es interesante. Nuestra relación con Dios tiene que ser tan intensa, tan fuerte y constante, que especialmente en la etapa de crianza, nosotros transmitimos algo muy fuerte a los hijos. Y creo que Jesús es el ejemplo máximo de que aprendió con una mamá, porque de hecho la hermana Juárez relata la infancia de Jesús. Y a mí yo he estudiado mucho eso y me ha impactado el hecho de que dice, ella relata que Jesús era muy solo, porque él fue incluso rechazado por sus hermanos, sus hijos de José. Y se burlaban de él, lo acusaban a él por no seguir reglas de que quizás habían. Pero María estaba al lado de él, estaba al lado de él, y él se alimentaba, digamos, de su conocimiento, de su fortaleza espiritual a través de su madre y también a través de su conexión con Dios desde pequeñito, totalmente dependiente de Dios. Eso no, hay mucha luz en el escrito de la hermana Juárez respecto a su infancia en este capítulo. Me ha significado de mucha ayuda saber de que María, a pesar de lo joven que era, tenía mucho conocimiento bíblico, porque cuando ella habla, habla con certeza, con tranquilidad y va expresando la misericordia que es de Dios de generación, por ejemplo, el versículo 50, a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Yo digo, ¿qué forma de expresarse tenían? De improviso uno mira a estas personas y dice, bueno, jovencita, ¿qué sabía? Sabía, parece que todo lo que tenía que aprender a la edad que tenía, lo había aprendido y lo depositó en la crianza de Jesús. Qué extraordinario mensaje nos da Extraordinario. para las madres. Muy bien. Así es, así Amables es. oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos vemos. Adiós. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando con ustedes la palabra de Dios y en esta oportunidad, esta semana, estamos hablando de la familia. Ese núcleo tan importante, ese círculo inviolable, ¿no es cierto?, que debe existir, en que Dios debe ser el centro. Está conmigo en esta oportunidad el pastor Sergio Celi y su esposa. Bienvenidos. Muchas Muchas gracias. gracias. Ayer habíamos conversado un poquito, poquito, la verdad es que uno podría hablar mucho acerca de la niñez de Jesús, pero hoy día vamos a hablar de un concepto que es muy importante en la familia, lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo podríamos definirla nosotros ese concepto, el de comunicarnos, de hablarnos? Bueno, la comunicación es lo más básico para poder entablar relaciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de educación, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que la educación se realiza a través de la comunicación, ¿no? Y por supuesto que educación tiene que ver también con la transmisión de ciertos conocimientos, ¿no? De información que pueda servir para la vida en diferentes áreas, en diferentes aspectos.

cómo lo decimos, tratarnos bien, con respeto, no dañarnos, hablar suavemente. Son todas esas maneras, consejos bíblicos, no de psicólogos, no de terapeutas, sino de verdad consejos bíblicos que van a hacer de nuestra comunicación dentro del hogar algo mucho mejor. Si nosotros seguimos los consejos que está cargado, por ejemplo, en Proverbios, ser humilde, no hablar fuerte, no sé, tantos consejos que encontramos allí, nosotros vamos a tener comunicaciones bellas dentro de nuestra casa, que amamos. ¿Qué impacto puede tener en un niño una reacción de un adulto, no sé, de una manera equivocada? Efesios, un libro maravilloso, 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso cuando yo le hablaba del centro de esta familia, un círculo tan inviolable, ahí entra Jesús, y si está Él, ¿no es cierto?, vamos a tener lindas relaciones entre nuestras familias, no nos vamos a enojar, y que a veces pasa tan a menudo, ¿verdad?, por alguna equivocación de un pequeño que está aprendiendo, de un niño que está saliendo al mundo, me parece. Y lo más tremendo es que el niño lo más probable es que va a aprender de nuestras reacciones, de las maneras como nosotros reaccionamos, la forma como decimos las cosas, el niño las absorbe y esa va a ser su manera de comunicarse cuando grande. Lo que nosotros hacemos como adultos en casa tiene un tremendo impacto en la vida de ellos y en el futuro de ellos. Juan, que es el discípulo hijo del trueno, le dijo Jesús, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo llega a hablar y cambia? Dice, hijitos, allí leo 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y a veces la forma en que lo decimos, cómo miramos, cómo nos ponemos, estamos hablando de la manera incorrecta a quien deberíamos amar tanto, que son nuestros hijos, nuestra esposa, incluso en las relaciones. Bueno, dejamos hasta aquí nuestra conversación, nuestro tiempo es limitado, pero agradecemos por la participación de ustedes y nos encontramos mañana, amables oyentes. Bendiciones. Nos vemos mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy contentos porque en esta oportunidad nos acompañan los esposos Silis, Pastor Sergio Silis y su esposa Nina Yen. Bienvenida, mi estimada hermana. Muchas gracias. Vamos a hablar del papel de los padres ahora. Leo un texto solamente para iniciar la conversación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el versículo en Proverbios también habla de mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué le parecen estos textos cuando hablamos del papel de los padres en la educación de los hijos? Bueno, como decíamos en la lección de apertura el día domingo, sin duda, padre y madre, ambos tienen un rol importante. A veces nosotros hemos actuado para, hemos tratado de separar ambas funciones, ¿no es cierto? Que la mamá es la que da el cariño y el papá es el que disciplina, o querer, ¿no es cierto?, dividir esto. Y a veces le damos un rol mucho más cercano a la madre que al padre. Pero uno se da cuenta que esos dos siempre es así, y muchas más bien los roles de cada uno tienen que ver a veces más con los temperamentos que ellos tienen, más que con un rol asignado, pero de todas maneras ambos deben estar involucrados en la crianza de los hijos, ¿no? Es necesario para los niños tener a ambos padres presentes. Sabemos que hoy en día, por el tema de que es mucho más fácil romper los matrimonios como antes, ¿no? Antes, aunque la cosa estuviera mal, a veces los matrimonios permanecían juntos, lo cual producía otro problema, ¿cierto? No vamos a decir que eso era lo ideal también, pero por lo menos había quizás la intención de luchar más por permanecer juntos, y eso quizás ayudaba a fortalecer los vínculos familiares. Hoy en día es difícil a veces que los padres quieran perseverar en esto, y eso afecta a los niños. Tenemos muchos niños con padres separados, con padres que no están presentes, y que eso deja marcas, deja huellas, cicatrices profundas en las vidas de ellos. Y sin duda eso nos recuerda la importancia que tiene el ser padre, el ser madre, y el poder estar cerca de nuestros hijos, cualquiera sea la circunstancia en que nos encontremos. Es interesante los dos textos que hablan en primer lugar de padres y habla de disciplina, pero la disciplina está asociada con amonestación del Señor. Y por otro lado, la madre, que sería la virtuosa, la que entrega esas piedras preciosas, se lo entrega al hijo o a la hija. Interesante las funciones que se presentan aquí en los dos textos, hermana, ¿no es cierto, verdad? Claro, sí, interesante. A mí me impacta mucho Efesios 6:4, donde habla que no provoquéis a ira. Nosotros los padres podemos ser realmente a veces agobiadores para los hijos, cuando nos ponemos insistentes, cuando tenemos a veces abuso de autoridad. Por el hecho de ser padres, comenzamos a retarlos y a tratarlos de una manera que no corresponde por el sentir que somos los padres. Por lo tanto, no solo en este texto, hay otros textos de la Biblia que se nos hace un llamado de atención a nosotros con respecto a cómo nosotros manejar especialmente los conflictos, no haciendo abuso de esto y no provocando a ira a ellos. Porque nosotros les podemos muchas veces, por nuestra actitud, agrandar situaciones, dañar la autoestima de los niños, afectarles emocionalmente con nuestra forma de manejar las cosas. Por lo tanto, el papel que nosotros cumplimos es tan impactante por la formación especialmente del carácter. El carácter es algo que vamos a llevar al cielo. El carácter, a diferencia del temperamento, es transformable, o sea, se transforma, pasa por un cambio, por un proceso. El temperamento es algo que viene con la personita, ¿no? Con el niño, y tiene características fijas, ¿no? Pero el carácter es algo que se va transformando con la enseñanza, con los valores, con el trato, con el ejemplo de los padres. Por lo tanto, ¿por qué se nos pone a nosotros como padres la responsabilidad en la formación del carácter? Porque eso es algo que va a ir allá a la eternidad. Por eso es tan importante, independiente del temperamento que el niño tenga. Si es un niño dócil, por ejemplo, va a ser mucho más fácil la crianza, el enseñarle, el ayudarlo, el criarlo. Pero ¿qué pasa si tenemos un hijo con voluntad firme? El formar ese carácter va a traer un poco más de trabajo, quizá va a ser más difícil, pero el llamado es el mismo, formar el carácter de nuestros hijos. Por lo tanto, nuestra manera de enseñanza, de crianza, de todo, debe ser muy sólida. Y yo voy a enfatizar que la única manera de lograrlo y hacerlo bien es que por parte de nosotros haya una constante comunión con el Señor, de la cual dependamos, porque nosotros como padres tenemos muchas deficiencias. Creo que no estamos preparados para hacerlo bien, para cumplir el rol y el papel que el Señor nos pide. Por lo tanto, nuestra comunión diaria, pedir sabiduría diariamente al Señor para la crianza de los hijos, es vital para poder hacer las cosas como Dios quiere. Algo que la Biblia también menciona y le da mucha importancia es el hecho de transmitir las enseñanzas espirituales a nuestros hijos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el culto familiar, que aparece de una manera tan enfática ahí en Deuteronomio capítulo 6, que dice que debe, ¿no es cierto?, enseñarles estas cosas a los hijos, ¿no? En todo momento, ¿no? A levantarse, al acostarse, en el camino, o sea, en todo momento debía aprovecharse cada oportunidad para enseñarles a los hijos las verdades de la palabra de Dios. Claro, estaba en ese tiempo, estaba recién comenzando a escribirse la Biblia, y había una tradición oral que se transmitía de padres a hijos, y es algo que nosotros también debemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Este conocimiento de Dios, de cómo adorarlo, cómo relacionarnos con Él, de manera que, como la misma Biblia dice, ¿no? Si instruimos al niño desde pequeño, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y por lo tanto, es ahí en el hogar donde los padres tienen la responsabilidad de transmitir, enseñarles las verdades básicas de la palabra de Dios. Y no solamente con palabras, sino también con el mismo ejemplo. Vivir una vida consecuente cristiana, en los cuales se transmitan los valores y los principios que el Señor tiene a través de la palabra y del ejemplo también. y comprender que quizás esto es un tiempo de que nosotros vamos a cumplir esto, porque ellos crecen. Y a medida que van creciendo, ellos van a ir tomando su propia decisión por Cristo. Pero las bases que nosotros pongamos, especialmente lo que nosotros enseñemos lo espiritual a través de lo teórico y de lo puesto en práctica, de nuestros actos como ejemplo, es importante, porque ya cuando el hijo crece y se convierte en adulto, va a tener que responder por sí mismo ante el Señor, porque ese es el libre albedrío que Dios nos da. Por lo tanto, nosotros tenemos que sembrar, sembrar y sembrar sin cansarnos, y ya cuando ellos crecen van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esas decisiones van a estar en base a lo que aprendieron, lo que miraron y observaron de los padres, ¿no? Y por eso es que es tan importante, tan sensible, y tanta responsabilidad en realidad que Dios ha dejado a los padres y a las madres en la crianza de sus hijos. Vamos a seguir conversando el tema, quizás usted convérselo en su casa, con su esposo, su familia. Son temas muy relevantes para una cosmovisión cristiana de la vida. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Un lindo día. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Estamos muy gratos de estar con ustedes nuevamente. Estamos durante esta semana conversando acerca de la familia, un tema muy sensible, muy especial para la época en que estamos viviendo, en que al parecer la familia no está tomando el rol que le corresponde y los resultados se están viendo en los hijos. ¡Qué terrible! Bueno, me acompaña el pastor Sergio Celi y su esposa en este momento. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hoy día vamos a conversar, el título que tenemos es No os olvidéis. ¿De qué no tenemos que olvidarnos en realidad? ¿Qué piensan ustedes como esposos? Bueno, la Biblia nos remite ahí en Deuteronomio capítulo 6 y les dice Moisés y lo dice Dios al pueblo de Israel que era importante y era necesario no olvidar todas las cosas que Dios había hecho con el pueblo. Y Dios le encomienda a los padres el enseñarles las cosas, estas cosas que habían sucedido, la historia del pueblo de Dios, la manera en que Dios había protegido y liberado al pueblo, y las instrucciones que Dios les había dado para que ellos pudiesen salir adelante, poder ser bendecidos y poder lograr los propósitos que Dios tenía para ellos. Entonces, es una instrucción ahí, le dicen, no se olviden de esto, esto tienen que recordarlo, esto tienen que tenerlo presente siempre en sus vidas, y ahí está, ¿no es cierto?, ese pasaje maravilloso cuando dice, oye Jehová Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces comienza a hablar de que lo que no se podía olvidar, algo que era importante y era la base para que pudiese funcionar el pueblo de Israel y pudiese cumplir los propósitos que Dios tenía, era no olvidarse de quién era Dios, de amarlo, de servirlo, porque era la manera en que Dios había establecido el poder crear este vínculo, ¿no? Crear esta relación especial que Dios quería tener con su pueblo, de manera que ellos lo reconocieran a él y Dios los iba a acompañar dándoles bendición, protección a lo largo de su vida. Y esta es la base, yo creo, en base a la diferencia que hace un padre cristiano en comparación a un padre no cristiano. Porque si como papá, como mamá, yo estoy amando a mi Señor, honrándolo, en una conexión de dependencia diaria y de comunión con Él, lo más probable es que sí, a partir de eso yo voy a hablar a mi hijo de día, de noche, a levantarme en el camino, como la Biblia lo dice. Porque si yo no estoy así amando al Señor, ¿no? No voy a estar en condiciones de hacer lo que Dios me pide. Es si tengo que tener algo para poder dar algo, ¿no? Y esa es la carencia de padres cristianos actualmente, que no hay padres que estén consagrados. Se necesitan padres consagrados para que puedan criar hijos consagrados al Señor. Acá un texto de la educación, página 275, dice, el primer maestro del niño es la madre. En las manos de esta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. justamente en esta etapa tan crucial de la vida se necesitan padres conectados a la fuente de amor que es Dios para que la transmitan a los hijos. Y de allí se va a formar un hijo que va a tener su propia vida en la adultez. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente en la etapa de los niños pequeños, los padres están enfocados en pagar deuda, en comprar casa, en comprar auto, en tener más muebles, en tener más cosas, en trabajar, en realizarse. Y muchas veces la educación de los hijos queda postergada y quedan hijos que están abandonados dentro de los mismos hogares. Hay hijos que no son atendidos emocionalmente, sus necesidades básicas son suplidas, pero no la necesidad de encontrarse con Jesús, necesidades emocionales, de atención. Y no se dan los tiempos los padres de hacer lo que Dios pide. Y eso quizás muestra por qué actualmente la juventud está en el estado que está. Exactamente. Mire, estaba pensando el símil que tiene Deuteronomio, porque Deuteronomio es una repetición de la ley en realidad. Y ellos están por entrar a la Canaán celestial. Entonces la recomendación viene en ese sentido. Y ahora estoy pensando yo que nosotros como padres, quizás como abuelos, debemos orientar a nuestros hijos, porque ellos también están por entrar y junto con nosotros a la Canaán. Y entonces les dice lo siguiente aquí en el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo creo que la vida de cada joven tiene un proyecto y nosotros tenemos que prepararlos como padres para que cuando lleguen a ese proyecto queden solos, puedan enfrentarlo con la sabiduría, la inteligencia y con lo que vieron de sus padres. Por eso lo decía muy bien que usted, hermana, lo que significa la educación, que primero tiene que tener la madre y el padre para luego impartirla y entregarla al hijo, para que tenga las herramientas para enfrentar la vida cuando esté completamente lejos de los padres y lejos de la familia, porque en algún momento se da eso. Quizás es bueno mencionar cómo esto se puede aplicar en un sentido práctico, en el sentido de que hoy día una falencia muy grande que hemos estado teniendo como sociedad es la falta de tiempo para la familia y la falta de tiempo para los niños, ¿no? Que es importante que como padres nosotros decidamos de manera consciente el dedicar un tiempo para ellos, el tener que detenernos en nuestras actividades para poder estar con ellos. Ahora que estamos con este tema de la pandemia, quizás puedo decir, bueno, ahora hay más tiempo para la familia, es una de las cosas que se ha dicho. Sin embargo, a veces también hemos visto que donde el teletrabajo nos absorbe, no sabemos cuándo parar, y de repente cuando ya queremos parar, la familia ya está cansada, la familia ya quiere ir a dormir, los niños, ustedes saben, se duermen temprano en algunos casos. Entonces, es importante dedicar un tiempo en el cual de manera bastante intencional decidamos dedicar un tiempo para ellos, un tiempo de calidad en el cual no solamente nos sentemos juntos a ver a televisión, sino que podamos conversar, jugar y que los niños puedan sentir, ¿no es cierto?, que sus padres son cercanos y que están con ellos. Ha sido todo un desafío seguramente aquellos con niños pequeños el estar en la pandemia con ellos ahí en casa, pero tomémoslo como una oportunidad que Dios nos está dando para estar con ellos. Ha sido, yo creo que, una experiencia nunca vista ni pensada, porque en este momento, si bien es cierto, estamos todos juntos en la casa, obligados, entre paréntesis, cada uno debería tener su espacio. Y eso es complicado en una casa a veces, porque nos gustaba, nosotros salíamos, ¿no es cierto?, quedaban nuestros hijos, hoy en el colegio, eran educados, pero ahora hay que hacerlo todo en la casa. Y como dice usted, pastor, y lo he visto reflejado en mis hijos que hoy están trabajando por teletrabajo, me dice, papá, estoy más ocupado que antes. Claro. Porque ya no me llaman, ya no tengo 8 horas de trabajo, me dice. Ahora son las 24 horas del día, y mi hija, que es profesora, decía, mira, a veces las 10, 11 de la noche me llega un apoderado, dice. O sea, es una cuestión que uno va a tener que dejar su espacio. Gracias a Dios, nuestra hija y estamos teniendo cultos ahora por Zoom, usando la plataforma esta, y todas las noches conversamos con ellos y leemos algún pasaje del Espíritu de Profecía, de la Biblia, y se han visto resultados extraordinarios en realidad. Por eso digo yo, no descuidemos estas instancias que Dios ha provisto. Para algunos pueden ser catastróficas, pero para los hijos de Dios son extraordinariamente buenas posibilidades para estar con la familia y comunicarnos. No importa dónde estén, porque ahora con esta plataforma, donde esté, podemos estar juntos. Gracias por su atención, amable oyente, y gracias por la participación de ustedes, esposos. Que Dios los bendiga. Vamos a encontrarnos mañana. Mañana nos vemos. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, un placer estar con ustedes. Ha sido grato esta semana estar conversando con los esposos Celis y su esposa, que ella es una escritora, una educadora. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento, hermano. Un placer. Hemos estado conversando acerca de la familia, hay tanto que conversar, que hablar. Yo creo que nunca es tarde para empezar algo. Quizás uno ya siendo abuelo se mira hacia atrás y dice, oye, que cometí errores. Pero yo creo que lo nefasto sería seguir en los errores. Y yo sé que no se va a poder arreglar quizás la vida hacia atrás, pero de aquí en adelante sí hay posibilidades. Si no son los hijos, serán los nietos, los bisnietos, si Dios lo hace. Pero hay una linda posibilidad de encontrarnos como familia y seguir adelante en este concepto de una cosmovisión, ¿no es cierto?, como lo expresa la Biblia. ¿No les parece a ustedes? Así es, el ser padres es todo un desafío, ¿no? Nadie nos enseña, ¿no? No hay un... Bueno, hay cursos, hay seminarios que uno puede hacer, pero sin duda esto es como nadar, ¿no? No es hasta que uno se tira al agua que realmente comienza a darse cuenta cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas. Uno a veces incluso le pueden decir, mira, esto se hace así, no hay que enojarse, no hay que alterarse. Pero en el momento cuesta a veces mucho el poner en práctica los principios. Por eso es algo que se requiere mucha oración, se requiere mucha preparación, lectura. Y el poder dedicar tiempo para que el Señor pueda hablarnos a nosotros primero, para que podamos transmitir después esos mismos principios a nuestros hijos, ¿no? Todo parte por nuestra relación con Dios, de manera que después podamos también transmitir eso mismo a la familia. Porque si nosotros no tenemos esa relación con Dios, no vamos a ser capaces de poder realizar una educación a nuestros hijos de manera satisfactoria. No vamos a tener nada que dar, vamos a estar hablando cosas que son solamente teoría, pero no están aplicadas en la práctica, no hemos sido transformados por el Espíritu Santo para poder demostrar esos principios en nuestra vida. Entonces, primero que nada tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pedir sabiduría al Señor, buscar permanentemente al Señor, y luego, día a día, eso se va a ir notando, no es algo automático, pero día a día se va a ir notando en nuestro trato, en nuestra comunicación, en la manera que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Es interesante comprender que la primera escuela de los hijos es el hogar y la nuestra. Por eso quizás cuesta ser padre para algunos, porque la escuela que tuvo en su infancia no fue la mejor. Vieron quizás situaciones muy duras que dañaron de alguna manera, especialmente en el área emocional, psicológica. Por lo tanto, cuando uno enfrenta un nuevo hogar, si hay daño en este aspecto por haber tenido una escuela allá atrás que no fue la ideal, cuesta más, ¿no? Pero así todo tenemos al mejor de los mejores ayudador, ¿no? Que es nuestro Dios, para ayudarnos en este proceso de formar una familia y criar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que esta lección la están incluso estudiando personas que a lo mejor no son padres, no son tíos, pero yo creo que el educar está para todos, es algo de todos nosotros. Y dentro de un hogar, todos vivimos dentro de un hogar, y dentro de un hogar deberíamos nosotros vivir de la mejor manera posible con los que amamos, especialmente si hay pequeños o hay adolescentes que todavía están en un periodo de formación. ¿Sabe qué? Me estaba recordando lo que José decía. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir un tiempo en el extranjero, en Filipinas, y ahí teníamos algunos vecinos africanos, ¿no? Y en África tienen un dicho, ¿no? Que es, hace falta todo un pueblo para criar un niño, ¿no? Y eso es algo interesante, porque ellos sienten que la crianza de los niños deben participar todos, incluso los vecinos, los que no son familiares, de alguna manera se sienten con autoridad para poder corregir a un niño. Claro, eso tiene otros problemitas que no vamos a estar quizás muy de acuerdo nosotros, pero sí nos menciona, nos recuerda a aquellos que no son padres, que están estudiando esta lección. Recordar que de alguna manera también en la iglesia, en nuestros ambientes que vivimos, también somos ejemplos. Y a veces nosotros podemos ser referentes, ¿no? A veces hay tíos que son referentes de sus sobrinos. A veces hay vecinos que se ganan el cariño de las personas o de los niños que viven allí. Y es importante como referentes para ellos dar un buen ejemplo, como líderes de la iglesia, como líderes de comunidad, poder dar un ejemplo en el cual ellos se sientan atraídos, admirados por esta conducta. A veces los niños siguen otros patrones en la televisión, superhéroes, en la adolescencia, cantantes, deportistas, los miran ahí arriba, ¿no? Pero qué lindo es cuando un joven, un niño dice, no, mi héroe es mi papá, o mi abuelo, o alguien que ha influido en su vida. Mi maestro de escuela sabática, mi líder de aventureros, ¿no? Correcto. Entonces, muy importante que cualquiera sea el círculo de influencia en el que nosotros estamos, podamos desarrollar ese liderazgo espiritual para con los pequeños, de manera que ellos también puedan sentirse, ¿no es cierto?, dirigidos y liderados por gente en la cual se puedan inspirar para bien, ¿no? Uh-huh. Y puedan ser buenos referentes para ellos. Acá también comenta el día viernes una cita del libro de educación, página 283, la necesidad de trabajar en equipo con el colegio, con los maestros. Nosotros como padres debiéramos ser unos facilitadores en esta relación, en este triángulo, ¿no? Que se hace que el niño, la educación que el niño recibe de parte del hogar, de los padres, y de parte del colegio, de los maestros. No nosotros ponernos en contra, sino más bien apoyarnos para trabajar en equipo, porque quizás en el colegio se enseña mucho conocimiento, pero también ellos aprenden cosas y también aprenden de sus maestros. No debemos criticarlo, dice acá. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro. Piensen que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que tanto como sea posible apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Súper interesante esto que nosotros debemos hacer, porque ¿cuál es el fin? Estamos educando y estamos educando a nuestros hijos en conjunto. Y bueno, vamos a hablar todo el resto del trimestre acerca de la educación, pero quizás podemos introducir un poquito acerca de esto, ¿no? Del rol como padres en relación a la escuela. Hoy en día se critica mucho la educación. Y es triste escucharlo, ¿no? Porque cada padre quiere lo mejor para sus hijos, obviamente, y busca los mejores colegios. Pero nosotros escuchamos muchas críticas a la educación y también a la educación cristiana, a la educación adventista, en nuestro caso, que a veces nosotros la criticamos porque pensamos que debiera ser mejor. Pero sabe que yo me he dado cuenta que a pesar de las falencias que pueden tener los colegios, los sistemas educativos, la educación cristiana sigue siendo, creo yo, la mejor opción. Porque si bien es cierto, conocimientos se pueden encontrar en diferentes colegios, la filosofía adventista, ¿no? Es algo especial, ¿no? Y nosotros como padres, digamos, apoyar esa filosofía. Puede ser que de repente hayan personas que sienten que no se están aplicando bien esos principios, pero aún así, con todas las falencias que tiene, creo yo que es mejor que la educación que se pueda encontrar en otra educación secular. Y nosotros como padres, en ese sentido, deberíamos apoyar y fomentar que nuestros hijos sean influidos de manera positiva en los colegios cristianos, colegios adventistas en este caso. Les agradecemos la participación. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que vamos a hacer de esta conversación. y también visite la página www.escuelasabatica.cl. Quisiéramos recomendar que tiene un material muy bueno la esposa del pastor Celery Nayet. Quizás usted nos puede decir rápidamente, porque el tiempo se nos acabó, pero alguna cosita. El libro se llama Conéctate con tu Hijo y fue publicado por ACES, así que usted lo puede encontrar por ACES, en la página de ACES, solicitarlo y también encontrarlo cuando hay casa abierta o en los mismos lugares. ACESchile.cl. Claro. Gracias por su participación, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen.